Timmy, Timmy, Timmy Turner. Con mi negro no se jode. Con lo verde y con la rosa, la losa te descompone. Aunque me mires y pienses que no puedo vivir de esto, pa' mí sigue sin importarme. Total, sé que me lo merezco. Timmy, Timmy, Timmy Turner. Con mi negro no se jode. Con lo verde y con la rosa, la losa te descompone. Aunque me mires y pienses que no puedo vivir de esto, pa' mí sigue sin importarme. Total, sé que me lo merezco. Timmy, Timmy, Timmy Turner. Timmy, Timmy, Timmy Turner. Espero que se mejoren, que Wanda me hace favores mientras como trae flores. Estamos traficando polen con varitas y sabores. Remy caja llena espera con dinero y con lingotes. Timmy, Timmy, Timmy Turner, deseo hila con tres botes. La niñera me persigue porque mamá no está en casa. Yo estaba con todos los pibes quemando por la terraza. Sin la magia sobreviven, los pixies me hablan al WhatsApp. Cuando llega el detective, intenta encontrar la masa traída desde el mundo mágico. Fumo una seca y me voy para un lugar fantástico. Timmy, Timmy, Timmy Turner, vestido con gorra rosa. Mis paletas afiladas para escupir buenas prosas. Toda mi gente la baila al paso de Chip Skylark. Tengo el muffin loco, hermano, lo gané en mi cumpleaños. Pedí que lo que consiga se me cumpla en unos años. Timmy, Timmy, Timmy Turner. Timmy, Timmy, Timmy Turner. Timmy, Timmy, Timmy Turner. Con mi negro no se jode. Con lo verde y con la rosa, la losa te descompone. Aunque me mires y pienses que no puedo vivir de esto, pa' mí sigue sin importarme. Total, sé que me lo merezco. Timmy, Timmy, Timmy Turner. Con mi negro no se jode. Con lo verde y con la rosa, la losa te descompone. Aunque me mires y pienses que no puedo vivir de esto, pa' mí sigue sin importarme. Total, sé que me lo merezco. Same on the beat.